¿Qué? Limón Soda Light, por favor. Ah, espérese que se me acabaron todos, tienen que buscar más porque se acaban rápido. Se acaban rápido. Sí, traiga así. Más Limón Soda Light, ma. Cuando quiera. Sóster. Sí, sí. Oh. Tuve un espesóster. Oiga, espesóster, para eso sabe que tiene que ponerse limón. Yo tuve un espesóster aquí, se me salió el ojo. Se me salió todo el ojo. Eso era, Oye, fue horrible, aquí me llegó el ojo. Eso se llama trifam... el trimigémino. Claro, es trigémino. Un infarto trimigémino. Trigémino, hombre. ¿Hace cuánto tiempo se le salió el ojo? Hace 6 años ya. Ya, le quedó virolo, ¿ah? No, ah, como 8 años. 8 años, le quedó virolo. A ver, mira el dedo, mira el dedo. Sí, le quedó virolo. De nuevo, mira el dedo. A ver, mira el dedo. Ahí está.